Bolo 10, grupos en situación de vulnerabilidad y violencia de género. Grupos en situación de vulnerabilidad. El género. Es la condición que determina que las mujeres, sin ser una minoría numérica, están en situación de especial y permanente vulnerabilidad de sus derechos humanos, situación que varía en función de cuán empoderadas estén al momento de ser víctimas, ya sea en la lesión de los derechos sociolaborales, menor salario por el mismo trabajo que los varones, o cuando la lesión se dirige a las condiciones básicas de la dignidad, del derecho a la vida, a la libertad, a la educación o a la salud. Las mujeres y las niñas enfrentan tradicionales obstáculos para el pleno disfrute del derecho a la salud, en particular cuando se trata de la salud sexual y reproductiva. Debido a interpretaciones restrictivas de los valores y creencias religiosas y culturales, que dominan el discurso político y la praxis en ciertos países, las mujeres y las niñas no siempre tienen un acceso adecuado a los servicios integrales de salud sexual y reproductiva o a la educación. La violencia de género es también un problema de salud pública. Está asociada a consecuencias desfavorables a la salud física, mental y emocional de las mujeres afectadas. Entre los ejemplos de prácticas nocivas contra las mujeres y las niñas se encuentran el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. LGBT. La sigla significa lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersexual. Agrupa a las personas con las orientaciones sexuales e identidades de género relativas a esas palabras, así como a las comunidades formadas por ellas. La locución tuvo su origen en el idioma inglés en los años 90, pero las iniciales coinciden en varios idiomas, incluido el español. El término ha ido evolucionando y a la par se fueron agregando letras con el fin de incluir a otras comunidades también discriminadas por su identidad sexual, como ejemplo. De inicio se utilizaba la expresión homosexual o gay, pero las organizaciones de personas lesbianas y bisexuales la cuestionaron como insuficiente, logrando crear la sigla LGB. Al paso del tiempo también las personas transexuales hicieron una crítica similar, dando origen a aumento de la letra T LGBT. El orden de las letras dentro de la sigla puede variar según cada colectividad o país. En la actualidad, la sigla no consigue un consenso y en el progreso de los derechos que exigen, han adquirido un sentido de diversidad, abarcando también a otras comunidades no incluidas en esas cinco letras, destacando la diversidad sexual y de identidades de género. La promulgación de la Ley N-807 de Identidad de Género de 21 de mayo de 2016, demostró que Bolivia tiene vocación de respeto y garantiza los derechos de toda la población LGBT sin discriminación y en igualdad de condiciones. Ley 807 por primera vez en la historia boliviana establece el procedimiento para el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen de personas transexuales y transgénero en toda documentación pública y privada vinculada a la identidad, permitiéndoles a los LGBT ejercer de forma plena el derecho a la identidad de género. Niños, niñas y adolescentes, NA. Más allá de la mera supervivencia, los niños y niñas tienen derecho a desarrollarse de forma integral hasta alcanzar su pleno potencial y a disfrutar de una buena salud física, mental y emocional en un mundo sostenible. La primera infancia debe recibir una mayor atención y respuestas adecuadas significativamente mayores por parte de todos los actores relevantes en la sociedad. La edad hace de los niños, niñas y adolescentes grupos humanos particularmente vulnerables en razón de su invisibilidad jurídica y de su alto grado de dependencia. La Convención sobre los Derechos del Niño CDN es la manifestación más significativa de protección de los derechos del niño, que otorga a este sector una protección especial. Sus preceptos han logrado consagrar el denominado paradigma de la protección integral, que reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos y obligaciones que derivan de su condición de personas. La Ley 548 Código Niño, Niña, Adolescente promulgado el 17 de julio de 2014, establece la especificidad en materia de niñez y adolescencia, pone énfasis en la protección contra todo tipo de violencias, maltrato físico o emocional, negligencia, abuso y violencia sexual de los niños, niñas y adolescentes. Enfatizando la protección integral, para lo cual define un sistema articulado para lograr el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos, donde el sujeto de atención son las niñas, niños y adolescentes. Personas adultas mayores. El maltrato a los adultos mayores es el trato indebido o negligente a una persona mayor de edad por otra persona que le cause daño o la exponga al riesgo de sufrir daño a su salud física o emocional, en su bienestar o en sus bienes. En la antigüedad, los adultos mayores eran venerados y respetados como personas por su vasta experiencia y sabiduría, sin embargo, la historia registra que a partir del siglo XI el abuso contra los mismos se inició de muchas formas. En la Mesopotamia y en algunas tribus del África del Sur y del Centro, las personas eran sacrificados cuando llegaban a la etapa de la vejez. La población adulta mayor seguirá aumentando su peso sociodemográfico hasta alcanzar las cifras de 25% a 30% de la población general en el 2050. Esto es verdaderamente alarmante si se tiene en cuenta que muchos países no están preparados para enfrentar una realidad de esta magnitud, que afectará en lo económico, político y social a las sociedades. Se trata de una transformación con consecuencias de todo tipo, entre ellas, el replanteamiento de la actual forma de organización social, construida en torno a una población joven. Este grupo etario se ve afectado por su invisibilidad y deficiente registro que se constituye en un problema social. El agravio a estas personas aumenta ante la poca existencia de instituciones que cuenten con sistemas de detección precoz o apropiada, así como la limitada educación en la dinámica de las relaciones violentas y de las experiencias de este grupo en situación de vulnerabilidad. El temor de las y los adultos mayores frente a la violencia es justificado porque en muchas ocasiones son reducidos a situación de aislamiento, abandono e indefensión y, a menudo, sufren el maltrato por familiares cercanos. En Bolivia la ley No. 369 de 01 de mayo de 2013 regula los derechos, garantías y deberes de las personas adultas mayores, así como a las instituciones encargadas de su protección. La norma reconoce a las personas adultas mayores a partir de 60 o más años de edad. Persona con discapacidad. Discapacidad de una persona, es toda deficiencia o limitación en una actividad o algún tipo de carencia en la participación. También se entiende por discapacidad, al resultado de la interacción de las personas con deficiencias en las funciones físicas, psíquicas, intelectuales y barra o sensoriales, con dificultades de diversa índole. Aunque, en la Constitución Política del Estado se consagran derechos específicos para esta población y existen normas específicas que la protegen, sigue siendo una realidad la negación o la vulneración de sus derechos, principalmente en lo referido a la discriminación. La discriminación por causa de discapacidad impide a las personas que la padecen, acceder a una educación en condiciones de igualdad, genera la exclusión durante el crecimiento, limita el acceso a un trabajo digno, llegando a afectar incluso en la conformación de una familia. Las personas con discapacidad esperan que los patrones culturales en la sociedad estén orientados a conductas más relacionadas con la solidaridad y empatía, que con el respeto. La Ley N-223 Ley General para Personas con Discapacidad de 2 de marzo de 2012, garantiza a las personas con discapacidad, el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, trato preferente bajo un sistema de protección integral. Asimismo, la norma, define las garantías para el ejercicio de los derechos y las acciones que deben promover los distintos órganos del Poder Ejecutivo. Pueblos indígenas, etnias. Los pueblos indígenas no son grupos vulnerables por su condición étnica per se, sino que son grupos en situación de vulnerabilidad porque sus derechos no son plenamente respetados ni garantizados ni en sus comunidades ni fuera de ellas. Con frecuencia estos colectivos humanos enfrentan actos de racismo, discriminación y violencia, tanto física como emocional y suelen quedar excluidos de los servicios de salud y educación, lo que atenta gravemente contra sus derechos humanos. Los pueblos indígenas constituyen la base económica y cultural de la mayor parte de los países de las Américas, su historia, costumbres, saberes y concepciones perduran a pesar de la globalización 1. José Luis Di Fabio. Determinantes sociales de la salud de los pueblos indígenas de las Américas. Informe del Encuentro Regional. OTS/OMS. Quito, Ecuador. 2009, en Bolivia, la Constitución Política del Estado de 2009 incorporó el catálogo más extenso de derechos colectivos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, estableciendo que los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos civiles y políticos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, son aplicables y gozan de iguales garantías para su protección y reconocimiento por todos los habitantes de la patria. La Ley N-450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad de 4 de diciembre de 2013, es un instrumento complementario a la Constitución en lo referido a los artículos 13 y 31, este último para los pueblos en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados. Asimismo, el artículo 31 prevé otras situaciones favorables, ya que la interpretación del mismo debe ser a la luz de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo o la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ser parte de etnias minoritarias significa la existencia de una cosmovisión, de una organización social y cultural que llevan asociada la discriminación de esa minoría en las sociedades en que ellas se ven incluidas, vulnerabilidad que deriva en desigualdades y llega en ocasiones a violencia grave de sus derechos propios. Mujer y violencia de género. 1. ¿Por qué hablar de derechos específicos de las mujeres? Los derechos humanos son atributos de la persona humana por el solo hecho de serlo. A partir de ahí no habría por qué diferenciar entre los derechos de mujeres y de hombres. Sin embargo, es la especificidad de las violaciones de derechos humanos que sufren las mujeres en función a su género, a los roles y estereotipos que la sociedad históricamente les ha atribuido, lo que marca la necesidad de otorgar un carácter también específico al reconocimiento y sobre todo a la protección de sus derechos. Informes de Naciones Unidas afirman que la violencia contra las mujeres y las niñas es la violación más generalizada a los derechos humanos en el mundo. La violencia contra la mujer se produce en todos los medios, ya sean familiares, económicos, culturales, sociales y religiosos. La violencia contra la mujer se abordó con medidas concretas a partir de 1979 con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW. El tratado define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Asamblea General de las Naciones Unidas, 1979. Principios de no discriminación, igualdad y equidad. El derecho a la igualdad y la prohibición de la discriminación constituyen los principios que sustentan todos los derechos humanos y cobra importancia en la protección de los derechos de las mujeres. Principio de no discriminación. Tiene su origen en la palabra latina discriminatio, que quiere decir distinción, exclusión, restricción, separación. La violación del derecho a la no discriminación es la base de la vulneración de muchos otros derechos. La discriminación se sustenta en valoraciones negativas hacia determinados grupos o personas. O sea, la discriminación se basa en la percepción social que tiene como característica el desprestigio de una persona o grupos de personas, ante los ojos de otras. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, de 1979, marca un hito universal en este sentido, cuando determina. Y la expresión discriminación contra la mujer denotará toda discriminación, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. CEDAW, AR. 1. El mismo concepto se amplía en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belén do Pará, en relación con la violencia contra las mujeres establece. Y debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito de lo público como en el privado. Artículo 1. Principio de igualdad. La igualdad no se define a partir de un criterio de semejanza, sino de justicia. Vale decir, que se debe otorgar el mismo valor a personas diversas, integrantes de una sociedad. La igualdad es importante justamente entre los diferentes, en el caso entre el hombre y la mujer. El principio de igualdad está estrechamente relacionado con la tolerancia, que es el reconocimiento del otro o de la otra como igual, es decir, que siendo distinto o distinta a mí, tiene los mismos derechos y responsabilidades. En el marco de los derechos humanos de las mujeres, hablar de igualdad no significa identidad con los hombres. Significa tener las mismas oportunidades, ser reconocidas y tratadas como iguales, pues cada persona vale igual que cualquier otra. Principio de equidad. Es otro principio fundamental y complementario, se refiere a la diversidad y al reconocimiento de las desigualdades, de la inequidad en las posibilidades de que los seres humanos puedan acceder a las oportunidades para mejorar sus vidas. Este principio parte de identificar las diferentes formas de que la persona participa en el ámbito social, político, económico y cultural, entre otros, evidenciando las desigualdades. Las situaciones discriminatorias que enfrenta la mayoría de las mujeres en el mundo han puesto de manifiesto las limitaciones que afectan el goce y ejercicio pleno de sus derechos humanos y que les impide mejorar las condiciones en que viven. Acciones afirmativas y discriminación positiva. El derecho internacional ofrece un contenido preciso para la definición de igualdad y no discriminación que se condensa en las acciones afirmativas, o medidas especiales o, a veces, medidas especiales de protección como a continuación se verá. La discriminación positiva. La discriminación positiva o discriminación a la inversa puede definirse como el reconocimiento normativo, tanto estatal como internacional, de ciertas medidas o políticas que suponen un trato desigual favorable para aquellos grupos que históricamente han sufrido discriminación por razones económicas o de nacionalidad o de raza, o de sexo, o de insuficiencia física, entre otras. Se la practica a través de un trato preferencial en el acceso a ciertos recursos, servicios o protecciones, con la finalidad de que se mejore la calidad de vida de estos grupos. El objetivo es conseguir una mayor igualdad e ir cerrando brechas. El concepto de discriminación positiva nace en Estados Unidos, donde las personas negras sufrieron durante siglos una opresión racial. Aunque de inicio se refería a la discriminación por raza, a partir de los años 60 del siglo XX empezó a trascender a otras esferas, como la sexual, la religiosa o la social y la de género. Acción afirmativa. Es una acción que pretende establecer políticas para un determinado grupo social, étnico, minoritario o que históricamente haya sufrido discriminación a causa de injusticias sociales. Intenta un trato preferencial en el acceso o distribución a ciertos recursos o servicios, así como al acceso a determinados bienes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y compensarlos por los prejuicios o la discriminación la que fueron víctimas en el pasado. Acción afirmativa hace referencia a aquellas actuaciones positivas dirigidas a reducir o eliminar las prácticas discriminatorias en contra de sectores históricamente excluidos como las mujeres o algunos grupos étnicos, preferencias sexuales o raciales. Conceptos usados en derechos de las mujeres. Perspectiva de género. La perspectiva de género es una categoría analítica que acoge a todas las metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales y sociales propias para las mujeres y los hombres, lo que identifica lo femenino y lo masculino. Chávez Carapia, 2004, tiene como trasfondo la desigualdad entre géneros en todas las clases sociales. También se le denomina enfoque de género, visión de género, razón de género y análisis de género, entre otros. El término perspectiva de género se origina en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995, evento global que marcó un importante punto de inflexión para la Agenda Mundial de Igualdad de Género, al adoptar la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing por 189 países. La perspectiva de género constituye un elemento estratégico en favor del empoderamiento de la mujer para promover la igualdad entre mujeres y hombres. Género. Son las diferencias creadas entre hombres y mujeres por la sociedad, así como a las percepciones construidas en los ámbitos cultural y social sobre esas diferencias. Es una creación social que frecuentemente se confunde con el término sexo, que se refiere más bien a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Género es un conjunto de características sociales y culturales de lo femenino y lo masculino. Trata de comportamientos, valores, actitudes y sentimientos que la sociedad considera como propios de los hombres o de las mujeres. La categoría género surge en el movimiento feminista de los años 70 del siglo pasado para explicar las desigualdades entre mujeres y hombres. Género no es sinónimo de feminismo. Sexo. Es la parte biológica, las características fácilmente perceptibles por los sentidos que establece la diferencia corporal básica entre hombres y mujeres. Es un idéntico en todas las sociedades a nivel universal, no varía en el tiempo ni en el espacio. Género y sexo son dos conceptos que no se deben identificar ni confundir. Género es una noción explicativa muy amplia. Mientras que la sexo identifica las diferencias biológicas entre mujeres y hombres. Asimismo, género no es igual a mujer, pues engloba también los roles que se asigna al varón por el hecho de nacer con los atributos de sexo masculino. Género es un término que explica la relación que existe entre hombre y mujeres. Igualdad y equidad de género. La igualdad de género es un concepto que va ganando terreno en el diario vivir y en la agenda internacional, sin embargo, también es un hecho que las mujeres y las niñas sufren discriminación y violencia por el simple hecho de haber nacido mujer en todo el mundo. Según Naciones Unidas, la igualdad de género se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños. Por tanto, el sexo con el que se nace no va a determinar los derechos, oportunidades y responsabilidades que la persona tiene a lo largo de nuestra vida. Por tanto, igualdad de género es un principio jurídico universal, mientras que la equidad de género agrega además un componente ético para asegurar una igualdad real, es decir, que de alguna manera equilibre la histórica desigualdad histórica que el género femenino arrastra en cuanto a representación política o mercado laboral, entre otras. La equidad necesita que se aplique en el género, tal como se aplica en otros ámbitos, como por ejemplo en el sistema tributario, donde cada persona paga más o menos en función de lo que tiene. Ningún país en el mundo, aún los más igualitarios, ha alcanzado aún la igualdad de género. Sigue siendo un ideal global que se logre la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. La brecha existente en cuanto a igualdad de género se refiere, no se cerrará hasta dentro de al menos 100 años. Estereotipos. Estereotipo de género es una visión generalizada o una idea preconcebida sobre los atributos o las características, o los papeles que poseen o deberían poseer o desempeñar las mujeres y los hombres. Todo estereotipo de género es perjudicial por cuanto limita la capacidad de las mujeres y los hombres para desarrollar sus capacidades personales, seguir sus carreras profesionales y barra o tomar las decisiones sobre sus propias vidas. Los estereotipos perjudiciales en contra de las mujeres perpetúan las brechas de desigualdad, estos pueden ser abiertamente hostiles, como las mujeres son irracionales, o aparentemente benignos, las mujeres son cariñosas, delicadas o cuidadoras. Los estereotipos de género agravados por otras condiciones de vulnerabilidad tienen un impacto desproporcionadamente negativo en grupos de mujeres como las mujeres indígenas o, de grupos minoritarios, las mujeres con discapacidades, las mujeres de niveles sociales inferiores o con un estatus económico más bajo, las mujeres migrantes, etc. Los estereotipos de género mencionan la práctica de atribuir a un individuo, hombre o mujer, atributos, características o roles específicos por la sola razón de su pertenencia al grupo social de mujeres u hombres. Los estereotipos son vulneratorios de los derechos humanos y las libertades fundamentales, por tanto, son ilícitos. Los roles de género. Está referido a los comportamientos tradicionalmente aprendidos en una sociedad, comunidad o grupo social determinado, que hacen que sus integrantes estén condicionados para percibir como masculinas o femeninas ciertas actividades, roles, tareas y responsabilidades, pero, además, a jerarquizarlas y valorizarlas de manera diferenciada. La permanente asignación social de funciones y actividades a las mujeres y a los hombres ha logrado naturalizar sus roles, condicionar sus identidades, su visión del mundo y su proyecto de vida. Sin embargo, no debe dejarse de lado que esa naturalización de los roles ha sido socialmente construida, llegando a establecer que existe una firme e inmutable relación entre el sexo de una persona, su capacidad para realizar una tarea y el valor social que se le otorga de dicha tarea. Misoginia. El término misoginia está formado por el griego miseo, que significa odiar, y gine, cuya traducción sería mujer, se refiere al odio, rechazo, aversión y desprecio de los hombres hacia las mujeres y en general hacia todo lo relacionado con lo femenino. La misoginia puede estar expresada de diversas maneras, como la denigración, el rechazo, la discriminación y violencia contra la mujer. El término misoginia es considerado como el homólogo sexista de la misandría. Patriarcado y despatriarcalización. El patriarcado está basado en relaciones de poder y subordinación de lo masculino hacia lo femenino, se expresa en el día a día, en las costumbres, en los valores y las creencias, reflejadas en prácticas machistas donde se subordina, discrimina y excluye a mujeres, niñas, niños y adolescentes tanto en la familia, en el trabajo, en la escuela como en toda la estructura social. El patriarcado está construido en base al sistema de dominación que debe erradicarse de la sociedad. Por ello, es necesario desmontar las estructuras patriarcales para superar el racismo, la discriminación y el machismo. Despatriarcalizar se refiere a desestructurar, transformar el patriarcado en cuanto a relaciones de poder de hombres hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes y modificar las relaciones para establecer vínculos de equidad. La despatriarcalización pretende cambiar el orden androcéntrico y machista enraizado en las estructuras familiares, comunales y estatales. Es un proceso de liberación del pensar, sentir y conocer de las mujeres que buscan su emancipación a través de el desmontaje de las relaciones de poder que reproducen la subordinación y opresión de las mujeres hacia los hombres que solo jerarquizan las relaciones y limitan a las mujeres a ingresar en los espacios de decisión política. Eliminar patrones culturales y estereotipos discriminatorios que se expresan en las relaciones de poder entre mujeres y hombres y en instrumentos ideológicos como la educación, el arte, la ciencia, los medios de comunicación, las redes sociales y la religión, entre otros. La transformación del modelo productivo y de la redistribución de la riqueza, los ingresos, la reproducción y el trabajo. Repensar que el trabajo doméstico y el cuidado de la familia, es una responsabilidad de hombres y mujeres, colectiva y pública. La emancipación femenina, solo será posible cuando los nudos del patriarcado se desmoronen con el apoyo de las políticas públicas y el protagonismo político de hombres y mujeres desde sus identidades, sentires y saberes. Violencia contra la mujer o violencia de género. La violencia contra la mujer es la agresión que se ejerce sobre las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Está presente en todos los aspectos de la vida cotidiana, tanto pública como privada. Expresa relaciones de poder y desigualdad entre hombres y mujeres. Esta violencia es fruto de las múltiples formas de subordinación y discriminación que sufre la mujer, independientemente de su edad, etnia, cultura, religión, opción sexual, condición socioeconómica, etc. La violencia en la pareja es una de las manifestaciones más frecuentes de la violencia ejercida en los ámbitos familiares y en las relaciones afectivas. La Ley 348 integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, da un concepto de violencia. Constituye cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el solo hecho de ser mujer. Violencia intrafamiliar. Aún existe confusión acerca de si las expresiones violencia de género y violencia doméstica son similares y, se debe indicar que no, porque no necesariamente tienen como sujeto pasivo de la agresión a la misma persona. Violencia de género es aquella que se ejerce sobre la mujer por el solo hecho de serlo. Violencia doméstica es la ejercida sobre cualquier miembro de la comunidad familiar. La violencia intrafamiliar o violencia familiar incluye toda forma de violencia y el abuso de poder ejercido por uno o varios miembros de la familia contra otro u otros miembros de la familia, es decir, la que ejerce un cónyuge, excónyuge, novio o novia, exnovio o exnovia. La violencia familiar puede adoptar muchas formas, pero involucra el uso de la intimidación y amenazas o conductas violentas para ejercer poder y control sobre otra persona. En general, la persona abusiva y agresora es de sexo masculino y las víctimas a menudo son las mujeres. Sin embargo, la violencia familiar también se produce contra los hombres. La violencia doméstica tiene una lectura limitada comparado con la violencia de género porque no recoge todas las formas de violencia contra las mujeres. La violencia de género va más allá del ámbito espacial y su objetivo tiene que ver con la sumisión y el control de la vida de las mujeres, que puede ser en el ámbito público, privado o íntimo. La violencia intrafamiliar o doméstica persigue el control en el ámbito de las relaciones familiares y está determinada por el género y la generación. Entonces, no son términos similares. El ciclo de la violencia. Lenore Walker desarrolló la teoría del ciclo de la violencia. Es una teoría destinada a identificar ciertos patrones que se llevan a cabo durante las situaciones de violencia contra la mujer. Tiene tres etapas y cada una es diferente. Las víctimas no son agredidas de la misma forma todo el tiempo, sino que la agresión es progresiva y puede variar en cuanto a la forma e intensidad en la que se manifiesta. La violencia contra la mujer se presenta en forma cíclica y reincidente. Puede durar muchos años y a medida que pasa el tiempo las agresiones aumentan, se tornan más graves y frecuentes. El patrón o ciclo se repite cada vez que el nivel de violencia aumenta. En cada etapa del ciclo, el abusador está en pleno control de sí mismo y está trabajando para controlar y debilitar aún más a la víctima. Las fases del ciclo, que pueden variar en tiempo e intensidad, son las siguientes. Fase de la tensión. Esta primera fase está caracterizada por una acumulación gradual de tensión, que se manifiesta en actos que progresivamente aumentan la fricción y los conflictos en la pareja. Puede tener una duración indefinida, esta etapa está llena de incidentes menores como gritos, desaprobaciones permanentes, intimidaciones, peleas leves, hasta muchas otras acciones que incluso pueden pasar desapercibidas. El sujeto violento expresa hostilidad, violencia psicológica recurrente, pero no en forma explosiva. Al contrario, la mujer intenta calmar, complacer o, por lo menos, no hacer aquello que pueda molestar a su pareja en la creencia falsa de que así puede controlar la agresión. Fase de la agresión o explosión violenta. El agresor ya no responde a ningún control. Empieza a descargar toda la tensión acumulada en sus pequeños actos de la fase anterior y cuando esto sucede, estalla la violencia. Este es un periodo impredecible que puede resultar en lesiones serias e incluso la muerte de la víctima, feminicidio. Las agresiones físicas se hacen presentes junto con las psicológicas y hasta las sexuales, dependiendo del caso. La primera sensación de la víctima es de incredulidad. No puede creer que lo que está sucediendo y tiende a paralizarse. Es común que la víctima sufra tensión psicológica, insomnio, ansiedad y quiera permanecer aislada e impotente para así evitar recordar el evento traumático. Leonor Walker ha comprobado que los agresores tienen control sobre su comportamiento violento y que todo lo hacen de manera intencionada y selectiva. Fase del arrepentimiento o luna de miel. Tras la tormenta viene la calma, esa frase describe esta etapa. Después de la agresión o explosión violenta, viene un periodo de aparente calma en la que el agresor, consciente de sus actos, pretende demostrar alarmante cariño, amabilidad y hasta arrepentimiento. La duración es corta comparada con las otras fases. Una de las repercusiones más preocupantes en esta etapa, está en que la víctima se siente culpable por lo acontecido. El comportamiento amable por parte de su pareja hace que ella piense que se trata de un evento aislado y que no se repetirá. Cuando esta fase acaba, se regresa a la primera fase. La tensión vuelve a acumularse hasta que estalla y así reinicia nuevamente el ciclo de violencia. Esta tercera fase del ciclo de la violencia es la decisiva para que la víctima decida denunciar o no lo que está sucediendo. Esquema del ciclo de la violencia. Acumulación de tensión, explosión barra agresión y arrepentimiento barra luna de miel. Tipos de violencia por razones de género. La violencia en la pareja se manifiesta de las siguientes formas, ley N-348. Violencia física. Es toda acción que ocasiona lesiones y barra o daño corporal, interno, externo o ambos, temporal o permanente, que se manifiesta de forma inmediata o en el largo plazo, empleando o no fuerza física, armas o cualquier otro medio. Violencia psicológica. Es el conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización, intimidación y control del comportamiento y decisiones de las mujeres, que tienen como consecuencia la disminución de su autoestima, depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e incluso el suicidio. Violencia sexual. Toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual, tanto en el acto sexual como en toda forma de contacto o acceso carnal, genital o no genital, que amenace, vulnere o restrinja el derecho al ejercicio a una vida sexual libre, segura, efectiva y plena, con autonomía y libertad sexual de la mujer. Efectos de la violencia en la vida de la mujer. El daño que causa la violencia contra la mujer va mucho más allá del daño físico. La violencia provoca depresión, ansiedad y otros trastornos de salud mental. También contribuye a la aparición de cánceres, enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares y VIH/SIDA. En ese sentido, la violencia puede llevar a provocar una muerte temprana o mala salud durante toda la vida. La vida con un compañero violento puede generar impactos de corto y largo plazo sobre las mujeres, tanto en el ámbito físico, familiar, social, emocional y psicológico. Genera baja autoestima, pérdida de confianza en sí misma y en los demás, aislamiento, depresión y tendencia al suicidio. Una mujer que sufre violencia tendrá mayor dificultad para dar a sus hijos la atención, la educación, el afecto y los cuidados apropiados. Haber presenciado violencia forma a niños muy asustados, inseguros y ansiosos con respecto de su propia seguridad, la de sus hermanos y de su madre. Los niños que viven situación de violencia intrafamiliar desarrollan estrategias de alivio como la deserción escolar, el consumo de alcohol y drogas, participación en riñas callejeras, conductas autodestructivas y hasta ingresar a pandillas juveniles. Transmite a los hijos e hijas el modelo abusivo de violencia. Marco legal específico contra la violencia de género a nivel nacional. Constitución política del Estado. La Constitución Política del Estado de Bolivia, es una garantía para la vigencia de los derechos de las mujeres porque busca reducir la desigualdad, la exclusión y la discriminación en compatibilidad al avance y los estándares internacionales de los derechos humanos. El nuevo texto constitucional incorpora la equidad social y de género, introduciéndolo de manera transversal en varios artículos en la aplicación de políticas públicas. El artículo 8, establece a la equidad de género como un valor sobre el que debe sustentarse el Estado boliviano. El artículo 11, reconoce la participación con equivalencia de condiciones entre mujeres y hombres en la conformación del gobierno. El parágrafo segundo del artículo 14, prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona. Los parágrafos segundo y tercero del artículo 15, establecen que todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad, y que el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. El parágrafo V del artículo 45, señala que las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión intercultural, y que gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los períodos prenatal y postnatal. El artículo 48, reconocen los derechos laborales específicos de las mujeres, puntualizando en la necesidad de impulsar la incorporación de las mujeres al trabajo, garantizándoles un salario igual por trabajo de igual valor y alerta sobre las condiciones que puedan producir discriminación contra las mujeres trabajadoras por embarazo, estado civil, edad, rasgos físicos, números de hijos u otros. El artículo 66, reconoce los derechos sexuales y los derechos reproductivos, lo cual abre mejores condiciones para avanzar en la demanda al Estado de servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, el conocimiento de la sexualidad, planes y programas que permitan ejercer estos derechos plenamente, contando con educación sexual acorde con la edad, con información sobre anticoncepción y métodos de planificación familiar para definir libremente cuántos hijos tener y cada cuánto tiempo. El artículo 79, reconoce la equidad de género como valor que debe incorporarse en el sistema de educación, para evitar reproducir roles tradicionales, combatir la violencia y garantizar la vigencia plena de los derechos humanos. El parágrafo primero del artículo 114, establece que queda prohibida toda forma de violencia física o moral. Las y los servidores públicos o las autoridades públicas que las apliquen, instiguen o consientan serán destituidas y destituidos, sin perjuicio de las sanciones determinadas por la ley. Los artículos 299, 301, 302 y 303, reconocen como responsabilidad y competencia de los diferentes niveles de gobierno la obligación de promoción de estrategias y acciones para la equidad o igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. El artículo 338, reconoce el valor del trabajo doméstico como fuente de riqueza, para ser cuantificado en las cuentas nacionales. Su cuantificación permitirá reconocer el aporte de las mujeres al desarrollo del país. El artículo 395, reconoce el derecho de las mujeres a beneficiarse de las políticas de redistribución de tierras, sin discriminación por estado civil o unión conyugal. Asimismo, el artículo 401 reconoce la obligación del Estado para eliminar las formas de discriminación de las mujeres en el acceso, tenencia y herencia a la tierra. Ley No. 348 integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. La Ley N. 348, tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores. La ley en el parágrafo primero del artículo 3 dispone que el Estado plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género. Asimismo, el artículo 90 de la citada ley, señala que todos los delitos contemplados en la mencionada ley son delitos de acción pública, creando nuevos tipos penales y 16 formas de violencia en contra de la mujer. Ley N-243, Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres de 28 de mayo de 2012. Bolivia es uno de los países de América Latina que, además de contar con una ley integral contra la violencia, tiene la ley No. 243, que por su naturaleza, objetivos y fines es considerada una norma pionera en el tratamiento de un tipo de violencia por razón de género, contra el acoso y violencia política. Esta ley establece mecanismos de prevención, atención y sanción contra actos individuales o colectivos de acoso y violencia política hacia las mujeres. El ordenamiento jurídico boliviano tiene incorporado otras normativas que protegen de manera directa a las mujeres, como, por ejemplo, la Ley contra el Racismo y toda forma de discriminación, el Código de la Niña, Niño y Adolescente, el Código de las Familias, Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, entre otras. Normativa específica internacional. Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, la Convención sobre Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés, fue adoptada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La CEDAW es un instrumento internacional que precisa los detalles de la discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los Estados partes se comprometen a cumplirla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno para eliminar las violaciones de derechos humanos contra las mujeres. La Convención implica un compromiso concreto de los Estados parte de garantizar la adopción de las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra las mujeres practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas. Bolivia es parte contratante a la Convención y el instrumento internacional ya forma parte del derecho interno a través de la Ley No. 1100 de 15 de septiembre de 1989. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Define la violencia contra las mujeres y la reconoce como una forma de discriminación a las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, incorporando el deber de los estados de establecer en la legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales y administrativas, para castigar y reparar la violencia contra las mujeres. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de 1994. También conocida como Convención de Belén do Pará, por el sitio de su adopción, define la violencia contra las mujeres, establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca a la violencia como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Propone por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica tanto en el ámbito público como en el privado y su reivindicación dentro de la sociedad. La Convención forma parte del ordenamiento jurídico boliviano a través de la Ley No. 1599 de 18 de agosto de 1994.